La lepra es una enfermedad de la piel que existe desde hace muchos años antes de Cristo. La trataron con diferentes métodos. Los chinos, los griegos fueron quienes desarrollaron en la antigüedad formas de mejora. Mientras caminaba hacia Jerusalén, Jesús se encontró con 10 leprosos que vivían como otros fuera de la población. Habían dejado todo, pero de una manera calamitosa. Cuando se enteraron que pasaría Jesús, les entró una confianza comunitaria muy grande. Era famoso porque sanaba y hacía el bien. Fue por eso que desde lejos le suplicaban que tuviera piedad de ellos. Jesús no tuvo miedo al contagio y dialogaba misericordiosamente con ellos. Les pidió un acto de fe, que caminaran así como estaban hacia el sacerdote encargado de certificar la curación para que pudieran reintegrarse a la comunidad. Lo hicieron, se apoyaron totalmente en su palabra y en el camino se fueron transformando. Seguro que empezaron a gritar de alegría hasta que llegaron al lugar totalmente sanos. Pero uno de ellos tuvo un gesto muy educado humanamente y al mismo tiempo continuando con esa fe que los curó. Volvió a dar gracias. Se dio cuenta que todo lo que era y poseía era un don de Dios. Y Jesús le dice: tu fe te salvó. No solo se sanó físicamente, sino que también obtuvo la gracia de la redención. Este hecho nos hace pensar en que constantemente debemos volver a Dios para agradecerle. Cada mañana es una oportunidad para comenzar la jornada de ese modo. Pensemos que no es un derecho, sino un regalo. Y por lo tanto hemos de reconocerlo con fe viva. Darle gracias por la vida, por lo que vivimos, por lo que vendrá. Porque siempre estamos en sus manos providentes, que todo lo permitirá para bien. De esa manera nos abrimos a recibir grandes bendiciones. La acción de gracias por excelencia es la Eucaristía. De allí la importancia de participar activa, plena y comunitariamente cada domingo como signo de acción de gracias. También con los demás, siempre recordemos que en esta comunidad humana todo nos fue donado. No somos autosuficientes, dependemos de los otros. Por eso siempre estamos agradecidos a nuestros padres, en el corazón y con la boca. Agradecer a los docentes, a cada persona que nos ofrece algún servicio, aunque lo paguemos. Siempre estamos llamados a repetir esa hermosa frase: muchas gracias, porque es de bien nacidos el ser agradecidos. Santa Teresa de Calcuta dijo: no hay mejor manera de demostrar nuestra gratitud a Dios y a los hombres que aceptarlo todo, incluso los problemas, con gozo. Si reconocemos que estamos en las manos de la providencia divina, tendremos esa actitud que nos propone la Santa de Calcuta. De esa manera podremos vivir en la alegría contagiosa que lleve a los demás a ser agradecidos.